Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Bienvenidos a Radio de Radiola, lo mejor para ustedes, espero que disfruten. Soy Jorge Izarriaga y me encantaría que disfruten de toda la charla de hoy, de todo lo compartido que tuvimos durante todo este tiempo, que pasamos juntos, las cosas que vivimos, toda la presencia de cada persona, de cada instante, de cada momento, de cada felicidad, de cada lloro, de cada emoción. Son pocas palabras, pero sirven mucho y espero que puedan comprenderlo. Bueno, vamos a pasar el programa por Radio Radiola en Radio Tandil, AM1140, a las 19 horas, los domingos. Bueno, estamos acá charlando un poco de la sirena, los transformistas, la homosexualidad, la dualidad mental. Sobre ese tema es interesante, sobre los marinos que se tatúan, que quieren superar su lado femenino. Bueno, ese es el tema que hablamos hoy. Sí, estamos en el Instituto de Salud Mental de Calcuta, acá en Tandil. Superando todo límite como siempre. ¿Quién sabe la dualidad viene por como el yin y yang, como para comparar y establecer un parámetro? Lo bipolar, que va al extremo, y eso es una dualidad, porque en un momento crees que podés estar bien y en otro momento decís no, algo me pasa, tengo que estar mal y reaccionar mal. Para mí que la bipolaridad es algo que tenía que haber pasado. Es un experimento muy raro que pasó y la verdad que no funcionó como quisieron los astrólogos, pero que me parece que se equivocaron mucho en ese sentido de esa enfermedad que se instaló a medios de falsos experimentos y ingerirlo a la humanidad es un golpe muy fuerte para la gente. Perjudicó y dañó. El trastorno bipolar es, por ejemplo, estás 3 años bien y de repente sentís que vas bajando hasta que caes en el pozo depresivo. Eso es ser bipolar. Estar un tiempo mal, un tiempo bien. No, ¿quién es el que tiene acá trastorno bipolar? Hay unos cuantos que tienen acá. Pero oigan, ¿es un trastorno? Sí, es un trastorno. No. Momento, no hay que. Pero vos decís que cuando estás para arriba estás bien. ¿Cómo claro, es el tema? A mí la psiquiatra, según la psiquiatra, sí es psiquiatra. Sí, es seguro. Se define la palabra psiquiatra. Sí. Me dijo que bipolar es la palabra cuando estás bien, o sea, como me dice todo el mundo, estás un tiempo para arriba que estás muy arriba o más o menos. ¿Y qué haces cuando estás muy arriba? Y con toda la adrenalina no me para nadie, como Dios mío. Con toda la adrenalina. Acá está. Entonces, bien. Pero de repente por ahí vas despacito, tac, tac, tac, tac, tac, tac, hasta que caes. Y cuando caes, ¿qué pasa? Y me llevan al médico. ¿Pero qué pasa? ¿Se te hace la oscuridad? Me agarran los trastornos bipolar, que se le dice la bipolaridad, que lloro, tengo ganas de pegarle a todo el mundo. ¿Cómo? Pero eso no es, disculpame, pero eso no es la fase depresiva, tiene que estar tirada en una cama. No, no, me agarra. No. El depresivo está tirado en una cama. Claro, pero al principio... Con el omega depresivo... No me dejan terminar de hablar, porque al principio te agarra como que querés matar a todo el mundo y después bajan los decibeles y ahí me duermo, me calmo, a través de una pastilla que me dan, ¿no? Entonces, bajás. Claro, bajo. Del pum para arriba, bajo. Sí. Vine de nuevo a Modafari... Porque Modafari fue mi primer doctor desde que vengo de Buenos Aires, de hace 11 años atrás. Sí. Me sacó como de 4 trastornos depresivos. Sí. ¿Pero siempre volvías? Sí. ¿Entonces no te sacaba? No te sacaba. Oh, este doctor me parece que vamos a tener que poner un doctor. No, no, yo venía mal, de un pozo depresivo mal, y él en 2 meses ya era otra persona. ¿No será mucho? ¿Eh? No. No, no, no, en 2 meses más o menos, calculemos, me sacaba los remedios viejos, y me daba los nuevos y era otra Natalia. ¿Y te agarraba más en verano o en invierno? No, ¿cómo no es tiene, las estaciones? En cualquier fecha del año. Ah, ah, ah. Además que, bueno, pasé por un montón de cosas feas que también me afectaron. Hubo cosas. Hubo no cosas es que en sos el medio. Solamente. O sea, hubo no es solamente cosas. Eso. Se sumó. Ángel, te hago una pregunta. Sí. La bipolaridad... Y sin pecar de machista, ¿no? ¿Está más relacionada al género femenino? Estás pecando, pero no, va al infierno te vas a ir vos con eso. ¿Qué dicen las chicas? Sí, puede ser. No, no, pensar que es solo a la mujer es una discriminación. No, son resultados a veces estadísticos, si pareciera que sí. Que puede ser la mayoría son las mujeres. Incluso de lo... ¿Qué? No, para mí en realidad puede ser que llegue a ser un virus que anda alrededor de todo el mundo que contagia y hace esas cosas que pasan no. Que no, no sé si estará inventado el virus de la bipolaridad. No, pero no creo que esté inventado. Yo lo supongo nomás, supongo porque yo no sé, sí. Yo no sé de dónde no tengo el conocimiento sí. De lo que es una bipolaridad y no puedo descifrar cómo puede ser. Nuestra mente reacciona químico, pero vas a saber, quién sabe, hay un niño que nace de la madre ya con bipolaridad y bueno, este caso es por herencia o por cultura, por haber aprendido a desarrollarte en la vida con bipolaridad. Yo, por ejemplo, sí. Que trabajé en la justicia, bueno, en la justicia la podés, y la ley la podés identificar con la balanza. Eso es una bipolaridad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sirve para distinguir la uno o sea, culpable e inocente. Entonces son los dos extremos, lo negro y lo blanco, culpable e inocente. Las palabras están para cumplir una función, como la semántica, uno cumple. Además de un cuerpo material, lleva un cuerpo espiritual, la mente un cuerpo espiritual. Y tiene que aprender toda la palabra, toda la cultura semántica como para... distinguir y criterar. Entonces a partir de eso uno puede comportarse bien y obtener éxitos también, ¿no? Lo bueno es que archive la bipolaridad o el yin y yang, para cerrar, en alguna cultura de tu esencia, porque hay que llegar a algo superior para ¿qué poder lo dijiste? Por eso lo veo como mala la bipolaridad, el extremo. Tenemos 2 hemisferios, pero algo más tenemos que tener. Ahí tenés un 3, el tercer ojo, por ejemplo. O el corazón, el alma y el espíritu. A ver, Jorge. Voy a tocar un tema de un sueño que me pareció perfecto para el día de hoy. Me pareció perfecto para el día de hoy el tema del sueño mío. Tuve un sueño y me inspiró. Vi a mi abuelo. En blanco y negro y no le puede ver las manos eran totalmente espirituales y los pies no se los puede ver tampoco, pero sí vi a Dios y Dios fue el que me guió hasta mi abuelo. Estaba sin piernas y sin manos. Sin piernas y sin manos. Y base a eso yo le saqué una experiencia que... Porque yo soy muy inventor en este caso, ¿viste? Yo le saco muchas cosas de la vida. Muy inventor en ese caso, le saco muchas cosas de la vida, muy importante. Y a mí le contaba el otro día el camino de la vida que experimenté gracias a eso, a ese sueño. O sea que el camino de la vida primero va para la derecha. Primero va para la derecha, ¿entendés? Cuando terminás el camino de la derecha, lo tenés que volver a recorrer. Y después tenés que tomar el camino de la izquierda. ¿Entendés? Es como una cruz, en realidad, el camino de la vida. Bueno, cortamos, vamos al corte. Sí. Y volvemos a otro momento. Bueno, comenzamos un nuevo bloque de Radio Radiola y estamos acá con Jorge. Así es, muy bien. Agarra el micrófono como, no sé, como una banana, digamos, lo mueve así. Sí, si vamos a hablar de monos, creo que es lo más correcto. Está bien. ¿Por qué te dicen mono? No eran los monos que habían ido al agua para hablar de sirenas. Bueno, pero todavía no iniciamos el tema. Ah, bueno. Te estaba adelantando. Es un adelanto. Bueno. ¿Habías visto un documental en Discovery Channel, no? Sí, un adelanto de un documental. Un adelanto de un documental. O sea, ¿viste el avance? La propaganda. La propaganda. Sí, sí. Está bien. ¿Te acordás cuando lo dan? No. No. Bueno, la propaganda. Vamos a hablar sobre la propaganda del documental. Sobre la idea que transmite la propaganda, ¿te la parece? La idea que transmite la propaganda, está bien. Muy bien, un concepto que se puede trabajar. ¿Qué era esa idea? ¿Qué? No, según hacían referencia, que es una teoría que uno de los posibles orígenes, si es que existen, el tema de las sirenas, habían sido unos primates que, por la escasa comida, habían buscado su alimento en el mar. Y de ahí estaba la teoría de que podían haber evolucionado hacia las sirenas. Es una teoría. O sea que los monos son anteriores a las sirenas. En teoría. En teoría. Está bien. O sea, unos monos se tiraron al mar y otros monos se fueron para la tierra. Sí. Y nacimos nosotros. Nos transformamos nosotros en Homo sapiens. Los que tenían calor fueron al mar. Está bien. Y los más friolentos se fueron para el centro de la tierra. Claro, hicieron una fogata en una caverna. Bien. Están dentro de la mitología. Que supuestamente cantaban para atraer a los marineros. Los barcos encallaban. El barco se rompía y después se comían a los marineros. Mm. Habría que ver dónde están las Ahora pruebas. Ahora podemos hacer un paralelo. El mono se transforma en sirena y hay muchachos en la actualidad que se transforman en chicas. Claro, bueno, sí. Está bien. Sí, chica que No sé es. Qué opinan acá los muchachos. Claro. A ver, acá tenemos a Jorge. Otro Jorge. Este es el que habla, es Jorge Omar. Y yo opino que la homosexualidad de cada persona... Yo si fuera gay me haría 500... Me quería 500 marcas a las manos y volvería a ser hombre. Ajá, eso es una transformación. Sí, cómo no. Ahora Bien. Va a hablar Ismael. Ahí está Ismael. El capo, tenemos el bar de Ismael acá. Los travestis van a triunfar. Está bien, los travestis van a triunfar. Bueno, cada grupo minoritario va hacia... Hombre. O evolucionan nuevamente a cómo nacieron porque están arrepentidos. ¿No te parece? Sería lo más lógico. Como para no perder la estirpe, digo. Es una pena, porque hay un hombre por cada mujer y sería Sería lo lindo sería que evolucionen nuevamente a bebé varón. ¿Cómo te va a parecer bien los travestis, Ismael? Ellos nacieron como varones, tenés que respetar, aunque sea feo, que sos un varón. Entonces, no, pero me parece no me parece bien, porque sería contradecir la ley de la naturaleza, ya de origen. No es que opino que hay que exterminar a la gente que está confundida o cree que los suyos son romances por otro lado. Vaya a saber qué les afectó. Pero digo, es un insulto a la naturaleza, nada más. Deben ser buenas personas como nosotros, pero si les pasa algo, no sé, no se justifica. Jorge. Para mí no es la naturaleza porque son gente que fueron hormonales en algún momento y también pasó por las hormonas de ellos, por su estado de ánimo, por cómo se sentían y por eso decidieron ser chicas como son ahora. Pero no es una decadencia tampoco, es una forma de vida como viven ellos y se respetan en algunos lugares, algunos no. Nada más que eso quería decirte, Tomás. Bien. Mirá de qué llegó, de las sirenas a los travestis. Claro, las sirenas a los travestis, qué cosa, ¿no? Pues, en realidad, de los expedientes secretos. La sirena es ¿se puede decir que es un travestido? Interesante pregunta. O sea, es complejo ya, ¿no? Diga, licenciado, tenemos acá al licenciado en cosas, que es Jorge, que vuelve a preguntar y habla de lo que sea. Entonces, a ver, ¿la sirena es un travestido? Desde un punto de vista antropológico. Tan buena, Rodrigo. Tan buena, dice Rodrigo acá también, claro. Sí, son lindas chicas, por lo menos de la cintura para. Hay cierta sensualidad, nunca vimos una sirena gorda, por ejemplo. No, es que nadan mucho. No, las sirenas son lindas, no. Lo que pasa es que tienen un trajecito de la malla, son nadadoras, son lindas las sirenas. Tienen una malla puesta. Es como que abajo de las escamas oculta su sexo y está bien. Lo que se muestra de las sirenas es que no tiene sexo. Claro, como que no, como un ángel, dice Rodrigo, que bueno, ¿dónde se encuentra el sexo? Porque solamente se pueden hacer dos cosas, si no. ¿Alguna vez alguno vio una sirena? No vi una sirena, pero en la película, no sé si es Splash, cuál era de la sirena, hay una película. Qué molinda, una rubia, molinda la chica, pero. Y. La sirenita. Que estaba enamorado de un chico y quería ser normal y lo lograba y después volvía a ser sirena otra vez. En los piletones del dique aparecen en verano algunas cuantas. Yo la he sí, visto. Sí, ¿no? De todos los colores hay. De noche, de día. Sería para abandonar el instituto, ¿no? Hay que cerrarlo ya. Y no tengo nueva terapia, la natación y la sirena. Creo que estamos hablando de lo distinto, ¿no? Aquello que también es mitológico, el tema de las sirenas, pero también es distinto. Una sirena es distinto, digamos, al modelo de hombre-mujer. Un travesti también, una persona que se trasviste o que ha tomado como elección de vida a un sexo que lo identifica más con su cuerpo, también es distinto, ¿sí? Y no está mal ser distinto. Yo quiero tener un hijo que se llame Jasué, y un hombre no me puede tener un hijo que se llame Jasué, ¿entendés? Está bien, pero podés adoptar. Pero no va con mi naturaleza. Con la tuya. Con bien, cada uno tiene su naturaleza, eso. Josué. Jasué. Jasué. Jasué, con J-S-S-V. ¿Y qué quiere decir? ¿Es un nombre bíblico? No, es un nombre que yo inventé. Ah, lo inventaste vos. Está muy lindo. ¿Y por qué no? ¿Porque está prohibido, decís vos? No, porque no. No podría tener. Es como ponerle Dios a una persona. Es como flashearla con todo. Que puedes tener un hijo con un hombre, puedes flashearla tranquilamente que no vas a tener. Ah, claro. No, yo creo que lo de la sirena. Exacto. La sirena es un ser mitológico. Que. Quién sabe, es una aparición de alguien que. O la persecución mental de alguien que nada muy rápido. Y simplifica su traje de baño. Como algo. Homogéneo, ¿no? como que no hay un efecto invasivo, quiere decir. Esa es la sirena, viene a ser más inocente. Aunque en Grecia decían que Ulises las encantaban y la gente se suicidaba. Ah, mira vos. Las encantaba y... Claro. Uno, por ejemplo, los marineros unos alcanzaban el suicidio. Y... Por ejemplo, hoy en día, quien sabe, la aparición de una mujer para una persona significa desactivar la hormona femenina y en causa hacia la homosexualidad o hacia el travestismo. Las mujeres también, en su caso. Entonces, para mí es ir contra la ley de la naturaleza. Porque si naciste varón, no sé por qué tenés que... Quien sabe, no puede. Quien sabe su origen, quien sabe, evolucionaron desde... La aparición de la vida hasta ahora, como mujer primero, después fueron hombres, ahora queremos volver a ser mujer. Pero no lo creo acertado. No los acompañó el cuerpo. Decís. No, claro, no sé hasta dónde llega la mano de Dios en este sentido, claro. ¿Entendés? Antes de irnos al corte, a ver, Jorge Omar. Tomás, yo te iría a comentar algo que puede resultar para que las personas que sean bisexual o cuyo problema que tengan, le invito a que se hagan 500 rayas en su cuerpo, no importa si es muy profunda o menos profunda. Le van proyectando para ser mejor persona y volver a ser un hombre real. Yo no sé, parece como los condenados, que el número 5 lo tienen siempre presente, ¿no? O en una estrella, o marcando arriba de la mesa con un dado el 5. Parece como que encontrás la negación al 6, por ejemplo, el número de bebé y de Dios. Sería como como que estás antes, como el que estás 5. Primero, como que sos más importante. Negás es una negación. Fíjate porque que marcarse para identificar algo ajeno es como pintarte algo ajeno por algo que no podés lograr. Es como, por ejemplo, el que puede trabajar y deja de trabajar porque encuentra que no está satisfecho con su cuerpo, con el ejercicio que lo logra. Y eso es una insatisfacción, porque, por ejemplo, los marineros se tatuaban con todas las líneas. Antes no, los tatuajes, los dibujitos primero no estaban, primero se tatuaban con líneas. ¿Quién sabe? Porque encontraban que había algo que lo llamaba a cumplir un destino, ¿no? A lograr una leyenda en algo. Como que uno tuviera dos vidas. No sé por qué tenemos los dos hemisferios de la mente, pero como que nacimos de un padre, tenemos una historia. Y además una historia personal por la que nacimos en el mismo momento que se originó todo, el Big Bang. Qué interesante eso, ¿no? Lo de los marineros y aquellas figuras que son míticas y aquellas cosas que nosotros pensamos que salen del orden de lo natural. Claro. Pero que sin embargo están presentes en nuestra vida, ¿no? Lo que son los diferentes sexos, las diferentes elecciones de cada uno, ¿sí? Los caminos que vamos eligiendo, a pesar de que la sociedad en su conjunto por ahí esté en desacuerdo con ese camino, ¿sí? Por eso es importante entender al otro, ¿no? Sí, apoyarlo en sus elecciones. Apoyarlo en lo que siente que no puede lograr o cree que tiene que cambiar algo. ¿Cómo? El problema es cómo. El problema es cuando hay gente que no puede despertar a lo que, quién sabe, originalmente despertó. Porque el bebé cuando abre los ojos contra su mamá dice que bueno. Supongo que el primer pensamiento es decir que bueno, nací en la vida. Y después llorar. Porque te empieza a doler el cuerpo, quién sabe. Pero creo que es entender, yo nací, me encuentro, bueno. Está bien, ahora aprendo del mundo y obtengo lo bueno y lo malo. Pero mientras uno no distinga lo bueno y lo malo, o no pueda, porque no, el cuerpo no lo permite, entonces están los dos casos, el que puede y el que el cuerpo no lo permite. Vas a saber, además del cuerpo, la mente, además el corazón, quizás alguien nació para cumplir una función y tiene que cumplir esa función de humanidad. Yo no conocería el bien si el mal no existiese. No lo justifico el mal, pero quién sabe, nuestra historia de vida. No venga, ¿no? Dice. No es que mal por bien no venga, pero todos estamos en la tierra. Hay gente que se identifica con una palabra y dice, esto es una mala palabra. Entonces obra conforme a la mala palabra. Y hay, por ejemplo, el diablo. Yo no lo hay gente que identifica a Dios y dice, Bueno, esto es una buena palabra, entonces esto es una buena palabra. Yo lo dije para que lo quiera aceptar como persona. Sí, hay gente, se puede cambiar, pero se puede. Además de que se puede cambiar, tenés que reconocer que puedo cambiar. Tenés que llegar a decir, bueno, puedo cambiar. Algo que entiendo de cambiar las cosas. Es hacer las cosas bien. Para cambiar, es hacer las cosas bien. Además de eso, ¿qué opinas vos? ¿Qué otra técnica o consejo espiritual hay? Un consejo espiritual, sean felices. Claro, por eso el corazón. Más de mente y cuerpo es el corazón. Porque la mente te hace discernir entre lo negro y lo blanco. O te activa el cuerpo y las hormonas y los nervios para lo blanco y lo negro, toda la gama de colores. Pero si el corazón te dicta algo, quién sabe por algo es, o no, o quién sabe la semilla todavía no creció de amor y respeto y honra o bien, gratitud, vamos a los distintos elementos de la personalidad. Rodrigo, vamos a tomar esa pequeña semilla y vamos a regarla, claro. Está bien, con ese amor y con esa felicidad de que hablaba Jorge. Y vamos a esperar en estos 5 minutos que viene el corte, a ver si en el próximo bloque encontramos de esa semilla alguna flor. Exacto. Muy bien. ¿Te robaste cámara? No, está bien. Vamos a dejar esa semilla, vamos a pasar un tema musical. Que ¿cuál podríamos escuchar para...? El olivo podría crecer también. Podría crecer el olivo, bueno. Veremos qué crece. Vamos a esperar el próximo bloque para ver qué tipo de flor saldrá de esta semilla que hemos cultivado hace unos instantes. Corte y a un tema musical. Montado en un delfín, ella escapó y en la mar ella se hundió. Como nada ya se fue. Hay un color por cada uno de nosotros. Que la paz fluya de norte a sur y que la paz nade de este a oeste. Montaña que acercas mi centro al mar, orienta las olas antes de llenar de infinito los ojos del alma. El eclipse de nuestros ojos ilumina de rojo la eterna esencia de nuestra cultura. En el oasis de mi desierto brilla la roca de mi voluntad, la cultura de mi esencia y la paz de mi temple. Tu amor trama de interminable las horas de mi juicio. Natalia, ¿te gustan las frases de Rodrigo? Sí, muy buenas. ¿No es una casualidad que un estudiante o así sea un poeta? Pero las frases son un quilombo. Entenderlas es dificilísimo. ¿Una frase puede enamorar a una chica? Sí. Obviamente, dice Afro. Yo le voy traduciendo, o sea, traduciendo no, voy repitiendo lo que me dice ella. Sarita le dice que ella es, que Natalia es una chica preciosa que canta. Sí, los chicos se cansaron de estar con ella, pero dice que tiene novio, así que... Ah, está bien. Es una chica difícil. Ah, está bien, la figurita difícil. ¿Y vos creés que podés una frase así endulzar el ambiente? No con ella, estoy hablando de las mujeres en general. Sí, supongo que sí. Supongo que sí. ¿Una mujer se puede enamorar de una poesía y no del poeta? ¿O la poesía... enamorarse de la poesía incluye enamorarse del poeta? Al revés, dice Natalia. Lo que pasa es que las frases te ayudan a descubrir lo que ya sabés. Claro, te enamorás del poeta en función de la poesía. Claro, claro. Está bien. Las frases te ayudan a descubrir lo que ya sabés. Entonces, es un despertar. Es que el amor no solamente lo bueno, también lo malo. Cuando te putean... te lo tenés que tomar como un piropo. Para ser feliz hay que disfrutar lo malo y lo bueno. Bien. El amor es todo. Está bien. Vos sabés que el cielo y el infierno es... Es un recreo más. Es un recreo más. El cielo es uno el tiene amor que tratar de... y el infierno es el amor negativo. No. No, él cuando dice que hay que aprender... Cuando hay que él dice que hay que apreciar lo bueno y lo malo. No, porque él dice que el amor, claro, lo que quiere decir que a veces te dicen algo y es como que duele o no te tiene que doler, te tiene que poner contento. Claro, es otro otra seña de amor. Hay que disfrutar de la vida, es un regalo increíble. Cuando era chica estudiaba teatro y hace un tiempo atrás iba a salud mental, pero de la capilla del Carmen, enfrente del hospital, del lado principal del hospital, media cuadra para adentro. Y era me costó mucho hablar, muchísimo. Estuve meses y meses sin hablar hasta que, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, Gastón me parece. Sí, Gastón. Me convenció y ahí empecé a hablar y a contar mi historia de a poco. Soy muy vergonzosa para contar y al público. Cuando el nene iba a salita de cuatro, jardín, me pidieron bailar de las divinas porque yo sé salsa y merengue. Reggaetón también bailé. Y me pidieron para poder bailar para un evento para el Día del Niño, que iba el Mago Ariel y un montón de gente. Me daba muchísima vergüenza que la gente, que tanta gente me mire. Y bueno, tuvieron 3 meses, faltaban 3 meses para el Día del Niño en ese entonces. 3 meses para convencerme para que baile. Y el Mago Ariel me hacía, y yo, ¡ay, no! Re vergonzosa, bordó, terminé. ¿Tenías que bailar sola? No, con un grupo. Ah. Con un grupo, o sea, Las Divinas es un programa viejísimo de tele, de una comedia. Y eligieron, dieron muchas opciones, hicieron un sorteo, salió Las Divinas. Yo era la divina que iba adelante y las otras que me acompañaban atrás. Sí, pues, no, estaban Las Divinas y el otro grupo era... Patito Feo, el Patito. Sí, Patito. Los populares, ¿no? Gabriel está más en la... Sí. Bueno, pero contanos acerca de esto de tu estudio en el teatro. ¿Estudiaste teatro con...? No, allá en Buenos Aires. Ah, bueno, ¿y estudiaste en una academia? En una academia. Ah, sí, mira. En la drogué. Y estudié 2 años, pero después me cansé. Yo soy una chica que una vez que aprendo algo me aburro y me voy. Lo mismo que natación. A los 6 años de edad me enseñaron a nadar. Y fui muchísimo tiempo a natación. Y es como que me cansa y dejo y hago otra actividad y así. Sí. Uno necesita encontrar cosas nuevas, ¿no? Claro. Es como que me cansa. Bueno, o claro, sea, lo mismo, quién sabe cómo. Gimnasia como artística. Cambia un poco. Me cansé. Y un día la miré a mi mamá y le dije: basta, dame otro deporte. Y ahí empecé con básquet. Y hice básquet en el Club Colón de Buenos Aires. Sería bueno, ¿no? Que uno tenga un infinito abanico de posibilidades de lo mismo, como para encontrar, por ejemplo, los dibujos tenés infinita posibilidad de pintura. En ejercicio, bueno, no sé ejercicio, pero... Porque yo también he ido a dibujo, he aprendido, he hecho un montón de cosas, pero no me gusta. Es algo que me supera. Digo, qué estupidez ponerse a pintar un dibujo, para mi forma de ver. Digo, fui un tiempito, les hice gastar un montón de plata porque era particular y les dije, no voy más. No, lo que tienen los dibujos es que cuando vos te mirás para abajo en el papel, encontrás una foto de vos mismo, algo, no sé, mensaje, orientación. Lo único que nunca abandoné fue el gimnasio. Nunca lo abandoné. Y salí a correr al dique. ¿Te gusta la gimnasia? Me encanta lo que sea todo deportivo. Nos vamos a una pausa y continuamos, retomamos este programa que es Radio Radiola. Dale, parece bien. ¡Ay, qué dolor! ¡Ay, qué dolor! Bonita la mañanita cuando viene amaneciendo. Bonita la mañanita cuando viene amaneciendo. Están los gallos menudeando y los trapiches moliendo. niño canta su dulce canto, al guajirito se levantó. Llegamos al final del programa, hemos hablado y conversado sobre temas muy diversos. Cada uno puede mandar un saludo, algún anuncio para hacer. Bueno, yo le mando un beso a todos los del instituto, Ángel y Martín, que son unos genios. Bueno, paso. Yo quiero mandar un saludo muy grande a todos los oyentes que hicieron posible esto, a Tomás, a esta muchacha que no me acuerdo el nombre. Hicieron posible esto que me encantó, que fue un triunfo muy importante para todos nosotros. Y quiero agradecerle eternamente de corazón, por lo menos de corazón, que fueron muy importantes para nosotros en esta etapa, en la que pudimos compartir cada frase y cada parte de nosotros, cada pensamiento, cada distribución, cada cosa que fueron impresionantes y que debatimos mucho. Comunicamos que Radio Rayola continúa hasta diciembre, ¿no? Sí, inclusive. Radio Rayola continúa hasta diciembre. Y durante los próximos 10 años. Y durante los próximos 10 años, sí. Bueno, Rodrigo, ¿algún saludo, algún tema para escuchar al final? No, algún tema lindo de Vangelis. Vangelis, ok. Bueno. Podría ser. Bien. O si tenés algún músico en castellano. Pero bueno, hay una predilección. Con el tema será agradecido. Bien, hay una predilección acá por los temas en español, ¿no? Sí, claro. Sí, por eso. Yo te dije Vangelis, pero. Ah, bueno, pero podemos ver si encontramos algo por ahí. Led Zeppelin, bueno. Les agradezco por escuchar este programa y nos gustaría que presencien el otro, como para no perder el hilo de la conversación. Buenas noches. Y nos encontramos en la próxima Radio Rayola. Buenas noches, Ismael. Buenas noches. Vayan a dormir con los tranquilistas. Bueno, ahora Ángel. Sí, yo me tengo que retirar y quiero decir algo antes. Primero, saludarlos a todos que han estado bien, muy bien con el programa. Y después tenemos acá enfrente esta cosa que se llama pantalla. Acá son como 50 milímetros, centímetros, no sé, LCD. ¿De cuánto es este? De 42. Una sola reflexión hago. ¿Cuánto mejor estaría el mundo si no tuviéramos la pantalla esta por delante? Y ojalá la pantalla alguna vez tenga la cordura y el trabajo que hay aquí en esta mesa, en esta redacción de Radio Rayola. Un abrazo para todos.